Y pues bueno, el control de la información es una pieza clave en todo el mal ejercicio del poder. A través del control de lo que sucede, puede instaurar más fácilmente políticas antisociales a favor de intereses muy concretos. La restricción a la información es una forma de desestructurar las sociedades y someter a la pasividad a la ciudadanía. En estos dos programas, que cabe mencionar que intentaremos hacer dos programas, uno que es el que están ahora escuchando y próximamente, el próximo miércoles, será el otro. Entonces intentaremos abordar el asunto partiendo de las necesidades de los gobiernos por controlar los canales de información en un plano supranacional y aterrizaremos con experiencias concretas sobre lo que sucede en el caso México, ¿no? Y pues bueno, saludos, aprovechando, saludos hasta allá, hasta el otro lado del charco, en México. Y gracias Ever, gracias Sergio por estar aquí en el estudio. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. Buenas noches aquí en Madrid, buenas tardes en México y buenos días, buenas noches a aquellos habitantes del futuro que escucharán este podcast. Cabe mencionar que tenemos más escuchas de podcast que en vivo, así que bueno, saluda a ellos. Bueno, Ever, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos aquí en Madrid y buenos días para la gente en América Latina que nos está escuchando. Bueno, Paquito, muchas gracias por introducir al programa. Como hemos venido haciendo en los últimos meses, estamos preparando reportes especiales, digamos, de temas en específico que están causando mucha controversia actualmente o que también ciertos sectores nos están pidiendo, digamos, estos... atenderlos, ¿no? Ajá, estos contenidos. Y en particular lo queremos hacer así como en dos sesiones, porque siempre nos pasa que se nos queda mucha información ahí, ¿no? Entonces, la idea de este primer programa es que vamos a partir de esa, digamos, esa cuestión amplia, general, de qué es la Internet, qué es esto de la censura en Internet, y por qué los estados están tan interesados en controlarlo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, que viene a responder un poquito lo que, digamos, esta pregunta es que hay mucha gente alrededor de todo el mundo que está usando la internet para ejercer una ciudadanía activa, uh-huh, para defender sus derechos, porque el mismo acceso a internet es un derecho, y que particularmente, como lo hemos visto desde inicios de este siglo XXI, la gente se está movilizando, digámoslo así, uh-huh, en internet, ¿no? Y eso es muy interesante. Entonces, digamos que esas son de las tres de las grandes cosas que vamos a discutir hoy, ¿no? Por un lado, ¿qué implica esto de la restricción, la censura en internet? Por otro lado, que también tiene mucho que ver en estos círculos activistas y ciberactivistas, ¿no? Que siempre está la ironía de los revolucionarios de Facebook o de Twitter y que hasta qué punto eso en verdad tiene impacto, ¿no? Uno de nuestros invitados nos va a ayudar a responder esta pregunta. Y por otro lado, que también el acceso a internet es un derecho, ¿no? Porque muchas personas luego decían, ay, pero ¿para qué quieres acceso libre en el aeropuerto o en las escuelas? No, es que claro que tiene sentido que nosotros tengamos estos derechos digitales y el libre acceso a la información y circulación de conocimiento en internet, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo vamos a hablar esta noche y este día para nosotros. Perfecto, perfecto. Es un tema, creo que muy amplio, uh-huh, sobre todo porque vamos a abarcar pues dos días, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Sergio, ¿nos tienes unas cifras por ahí? Sí, bueno, según el Banco, hablando de esto del internet y del acceso, pues cabe resaltar que es muy interesante cuántas personas tenemos acceso al internet, ¿no? A nivel mundial. Y según el Banco Mundial, en el 2012 solo el 35% tenía acceso a la web, ¿no? A la red mundial. Y bueno, otras fuentes consultadas nos sugieren que también en países desarrollados el 58% tiene acceso al internet y en países subdesarrollados solo el 10% puede conectarse, ¿no? Esto nos habla un poco de esta brecha digital que también es muy mencionada, ¿no? 10% de la población de países subdesarrollados solo pueden acceder al internet, ¿no? Y hablando de cifras más locales, por ejemplo, haciendo una comparación con distintos países, saqué una lista también que viene en la página del Banco Mundial. Está México, España, Reino Unido y Brasil. En el 2012, México registraba que un 38% de la población tenía acceso al Internet. Esto en un país como el nuestro, pues es complicado, porque si hablamos de otros medios de comunicación como la televisión, donde hasta en el ranchito más recóndito de la sierra tienen acceso a una tele o una radio y transmisión pública, pues... Y a unos ciertos canales, ¿no? Claro, controlados muchas veces por ciertos intereses, pues el Internet, que se supone que es donde hay más libertad, pues no lo tiene acceso casi nadie, ¿no? Si lo comparamos con otros países, como les decía, por ejemplo, aquí en España el 72% tiene acceso al Internet, ¿no? Es una diferencia muy notable. Sí, podemos compararlo con un país que también está en vías de desarrollo, bueno, que últimamente ha destacado más, como Brasil. Ellos tienen pues un 50% de personas que acceden al Internet, ¿no? Y ya países más desarrollados como el Reino Unido tienen alrededor del 87%, ¿no? Y bueno, solo es para ponernos en contexto de qué estamos hablando, ¿no? Porque pues ahora vamos a hablar del ciberactivismo y de otras cosas, pero qué tanto alcance tiene, ¿no? Y, claro. Y a pesar de que, por ejemplo, en México o aquí en España, que tampoco abarca el 100%, el gobierno está empeñado en perdón, controlarlo, perdí, ¿no? Me perdí. ¿México dónde quedó? No te escucho, perdón. México en el 2012 tenía acceso a la población, ¿sí? Solo el 38%. ¿38%? Ajá. En el 2009 el 26% y ha incrementado hasta el año pasado, que es la última cifra, hasta hace 2 años que fue la última cifra registrada, como el 38%. También cabe mencionar que con la apertura de la comunicación móvil, pues el acceso se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Pero... esperemos, hay que esperar las nuevas cifras, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto ya vamos entrando en contexto, ¿no, Ever? Sí, y además es muy interesante porque, como siempre dicen, es... o sea, con las cifras tú puedes jugar, ¿no? Entonces, por un lado podemos decir... bueno, es preocupante que en este momento, o sea, estando tan fortalecida la Internet... un sector muy reducido de la población tiene acceso a este, ¿no? Pero también lo podemos leer a la inversa, que es que teniendo este acceso tan limitado, se ha logrado que mucha gente provoque cambios, ¿no? Y que se empiecen a mover muchas cuestiones políticas, sociales, culturales, solo con ese porcentaje tan corto. Imagínense si en verdad toda la población pudiera tener acceso a eso, yo creo que podríamos ver... otras cosas, ¿no? Sí, sería diferente. Porque justamente eso, o sea, como dicen, bueno, es una minoría la que maneja el Internet, la que está en Internet. Bueno, sí, pero vean lo que esta minoría ha podido lograr, ¿no? O sea, simplemente, que es un poco de lo que hablaremos, esos movimientos sociales que han puesto en la agenda política y mediática de los países otros temas que no tenían considerados, ¿no? Eso es como súper interesante. Y bueno, hablando de eso... justo el fin de pasado fue el 25 aniversario de la Internet, de la WWW, y es muy interesante porque por un lado su fundador, un británico súper inteligente, le pidieron que diera unas declaraciones, y lo primero que dijo es que esto, o sea, el Internet es un instrumento para la democracia. Y tiene que seguir siendo así, ¿no? Tiene que seguir siendo libre de libre acceso, y la gente tiene que tomarlo, ¿no? Entonces, esta declaración se presenta en un momento en el que los diferentes estados en el mundo, muchos países quieren tener muchos controles sobre el acceso a Internet, ¿no? Pero antes de eso, como entrar en materia de este asunto, quería proponerte algo, Paquito. Muy bien. Muy sencillo, porque a veces siempre hablamos que la Internet y que todo, sí, y que cual, pero a veces no, ni entendemos qué es eso, ¿no? Entonces, lo que te voy a pedir es que me digas una letra del abecedario y yo te voy a responder con algo de información. Pues... ¿qué letra te gusta? Empecemos con la de mi nombre, la de... bueno, la de sobrenombre, Paco, a ver qué Paco, dice. Paco, con la P. Pues fíjate que una de las cosas claves dentro de Internet son las redes P2P. ¿no? Que bueno, seguramente Sergio conocerá un poquito de ellos. Sí, es que es un poco troll, mi compañero. Que fíjate, justamente estas redes P2P permiten el intercambio directo de información entre ordenadores interconectados, ¿no? O sea, que no es solo así como, bueno, tú lo podrás explicar un poquito mejor, ¿no? Es decir, este sistema que en realidad tiene una multitud de aplicaciones suele asociarse con la piratería y con programas de internet de archivos como eMule, Ares, BitTorrent o Napster, ¿no? O sea, que son de esos programitas ahí que también crearon mucho conflicto porque fueron los que, ¿cómo se llama? Pues los que permitieron que, por ejemplo, la música con Napster, ¿no?, se abriera para que la gente la pudiera descargar, ¿no? ¿Qué opinas, Sergio, de esto? Bueno, es que también acabé de recalcar que estoy en los controles, así que a veces no coordino. No, nada, bueno, sí, lo hablábamos cuando poníamos los temas para este programa de cómo inició este intercambio de información, ¿no? O sea, casi siempre empezó desde lo de internet, pues por un intercambio entre universidades, ¿no? Sí. Buscar una manera fácil de acceder a la información de mi compañero en otra universidad o incluso entre computadoras de la misma universidad, ¿no? Así surgió el internet y luego pues de ahí vino el boom, ¿no? Y todos recordarán, pues, como tú mencionabas, el Napster, ¿no? Exacto. Una plataforma que era libre, en donde pues cualquier persona podía subir y bajar cualquier cosa, ¿no? Exacto. Si nos vamos, siguiendo un poco lo que dice Sergio, si nos vamos a los extremos del abecedario, tenemos por un lado el ARPANET, que es justamente esto que estás mencionando, ¿no? O sea, cuando empezó el internet en el 69, justamente fueron unas universidades norteamericanas, la UCLA y Stanford, que crearon este sistema, el ARPANET, para empezarse a intercambiar información, ¿no? Sí. Y justamente crear eso. Y la última gran innovación, yéndonos hasta el final de la mesa, como decía, pues está este chico que con 19 años, Mark Zuckerberg, creó la red social Facebook, ¿no? Que era igual una red solo para la gente de Harvard, para que, pues eso, supieran así como una red social y se intercambiaran. No, y cabe recalcar que todo empieza por un juego, ¿no? Y ve dónde está. Ajá, exactamente. Entonces es impresionante. O sea, volvemos a lo mismo. Cómo sujetos, o sea, individuos, así, porque no podemos decir de a pie. Sí, sí, a los 19 años lo hizo, ¿no? Es impresionante. Y a los 19 y a los 20 ya fue millonario. Sí. Sí, sí, sí. Sí vieron la película, ¿no? Sí. No, bueno. Y eso, entonces, pues es muy interesante, es como volver a la misma reflexión, ¿no? De cómo, en verdad, o sea, como el desarrollo de las tecnologías a partir de este siglo es un instrumento tan potente en procesos de democratización sociales que, pues, tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿No? Y que ahora que, por ejemplo, los tiempos que corren ya te lo exigen, ¿no? Ya tener, sí. O sea, como que la misma tecnología, la misma sociedad te empuja a tener ya la internet, ¿no? En el móvil, en la computadora, por si vas a buscar una información, si vas a buscar una dirección, o sea, y como que ya te envuelve mucho. Claro. Y que tiene que ver también con esto de, por ejemplo, nosotros no lo somos tanto, ¿no? Pero las nuevas generaciones, las que nacieron ya en el siglo XXI, esos son nativos digitales, ¿no? O sea, ya nacieron con Google, por ejemplo, ¿no? Que es otra, es como el sinónimo de internet, el San Google, que te da todo, que te dice todo. Es gente que ya sabe eso, ¿no? Antes una tenía que buscar ahí. Sí, ¿no? fíjate, ahora que lo mencionas, me voy a detener en esa parte porque justo hiciste que me acordara que la niñez que los años 90 tuvimos, por decirlo de una manera, fue con las canicas, con los juegos de lotería, con los juegos con los carritos de atracción o los cosas de ese aspecto, ¿no? Ahora son con los teléfonos, con el iPad, con con ese tipo de tecnología que entretiene ahora al niño y que está estimulando de una manera diferente, ¿no? Exacto. Bueno, pues Pues sí, igual solo para cerrar esta parte y darle el espacio a nuestro invitado, que es un invitado de lujo, de los tantos que tenemos que ahora. Que tenemos, claro. También, así como comentamos un poco la cuestión de cómo se pueden jugar con las cifras, en tanto quienes tienen acceso a internet, también me parece que es oportuno detallar un poco esta cuestión de la censura en internet, digamos a nivel mundial, ¿no? O sea, hay diferentes reportes de tanto de periódicos como ONGs o ya más de las universidades, que tienen en sus listas entre 20 y 25 países que son los que ejercen una censura explícita en Internet, ¿no? Que eso hay que tenerlo clásico, como explícita. Y es muy interesante porque, o sea, los países en general de estos 20, 25 que llegan a citar están en Asia y en África, ¿no? Y los que siempre conocemos, pues es eso, así como Irán, China, Corea del Sur, Cuba y esto, ¿no? Que se menciona mucho. Y justamente, bueno, a la par de este auge de Internet, del acceso, también varios organismos, por ejemplo, como ONGs o instituciones dentro de universidades, empezaron a rastrearse y a ver qué pasa con Internet, ¿no? Y, por ejemplo, desde 2001... Por ejemplo, un estudio entre Harvard, Oxford, Cambridge y una universidad de Toronto, que crearon una organización que se llama OpenNet, empezó a buscar eso, ¿no? ¿Qué está pasando con las universidades? Y me parece que dentro de las cosas que encontraron, es una de las cosas interesantes es los matices que hay, ¿no? Porque a veces escuchamos censura, y entonces decimos, ah, censura, y ya, sí, ¿no? Pero hay como muchas, hay como muchos matices, ¿no? Como que... O sea, cambia mucho de país a país cómo se ejerce la censura. Claro, lo que la representa censura. La palabra, ¿no? Totalmente una censura, lo que con las características que se llegase a presentar en el país que, uh-huh, que es, ¿no? Como dices. Exacto. Hay algunos que, por ejemplo, es totalmente de restrictivo y que no puedes pasar, ¿no? O, por ejemplo, en Irán, me parece que tengo bien el dato, ahí es que tienen su propia, están creando su propia red que se llama HalalNet, ¿no? O sea, como halal, permitido, la red permitida, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, no puedes mencionar información que sea sobre un primer ministro o sobre un político, ¿no? Que es, por ejemplo, la noticia que salió hoy en España, que tú nos ibas a comentar algo sobre eso, Sergio. Bueno, el día de ayer creo que fue el boom de esta nota, ¿no? Y uh-huh, a mí lo que me pareció relevante que les compartí fue uh-huh, lo que una periodista de aquí de España, Ana Pastor, publicaba en su Facebook, ¿no? Y bueno, les tengo simplemente la nota del periódico, uh-huh, que dice que la periodista Ana Pastor se ha sumado a la lista de quienes reprochan al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, uh-huh, por anunciar ahora que investigará los insultos y amenazas en Twitter a raíz de los mensajes dedicados a la política del Partido Popular aquí uh-huh, en España, que fue asesinada y esta política llamada Isabel Carrasco. Bueno, les pongo en contexto, ¿no? Hubo mensajes racistas sobre esta persona uh-huh, en Twitter y fueron insultos y bueno, pero vamos, en la red siempre encontramos este tipo de mensajes y yo creo que es muy difícil tratar de ver cómo controlar eso, ¿no? O sea, es un poco libre. Y entonces lo que decía la periodista Ana Pastor es simplemente que, o sea, no es la única persona a la que ha recibido insultos. En su Twitter siempre está recibiendo este tipo de insultos y que ajá, no es posible que ahora se esté planeando investigar mensajes en esta red, sí, para dar con estas personas que insultaron a la difunta, ¿no? Uh-huh. Entonces se abre toda una polémica de hasta dónde debemos de llegar para controlar uh-huh, lo que se publica en Internet, ¿no? Uh-huh. Creo que ya tenemos el enlace con... Sí. Yo creo, para avanzar, en los siguientes programas tendremos sí, informes detallados, ¿no? Como de estos países y así. Uh-huh. Pero bueno, qué mejor escucharlo de un experto, claro, que es, digamos, de estos chicos, chicas que saben moverse ahí en la Matrix y que entienden todo este entramado de cosas que nosotros luego no entendemos, ¿no? Vamos a hablar con Alberto Escorcia, que él es el coordinador del proyecto Yo Soy Red, que es un blog que justamente está al tanto de lo que está pasando en las redes sociales sobre, pues sí, o sea, cómo se comportan los movimientos sociales en diferentes países, o sea, lo van sondeando, van viendo el impacto que tiene eso, que son de las cosas, ¿no? Como súper interesantes. Y bueno, acaban de ganar un premio como el mejor blog en español, ¿no? Sobre estas cosas. Entonces, bueno, ahí estamos. Entonces vamos a esperar a que podamos contactar con él. Como saben, estamos en vivo y luego las tecnologías nos juegan algunas malas pasadas. Pero bueno, pues ahora sí, vamos, ahora vamos con él. Bueno, y antes de pasar a él, pues nuevamente déjenme recordarles que tenemos el Facebook, está abierto, que es YoSoy132Madrid, el Twitter, @YoSoy132Madrid, y el correo YoSoy132Madrid@hotmail.com. No se olviden en que este es un espacio que es para ustedes, este es un espacio que lo pueden utilizar. Mándenos todas sus dudas, a lo mejor hay, a veces por cuestiones de tiempo no abarcamos todos los temas que tenemos preparados, o sea, siempre nos vemos el guión que vamos a llevar a cabo en el programa, pero nunca abarcamos todos los temas, ¿no? Así que los invitamos a que nos manden sus dudas, alguna propuesta de algún tema, algún comentario, pues ahora sí que lo que se les venga a la mente, este es su espacio, utilícenlo. Muy bien, gracias Paquito. Parece que ya tenemos en la línea a Alberto. Alberto, ¿nos escuchas? Sí, hola, Alberto. A ver, parece que estamos teniendo un pequeño... Hola. Sí, Alberto, ¿estás con nosotros aquí? Sí. Perfecto. Pues un placer tenerte con nosotros. No los escucho. En el programa. ¿Nos escuchas? Creo que tienes que hablar a... Sí, hola. ¿Nos escuchas? Hola. Sí, ¿nos escuchas? Hola. Uy, no, parece que tenemos algunos problemitas todavía. Discúlpenos un poco... Solemos tener estos problemas, pero bueno, ahí vamos a intentarlo. Si no los tiene Carmen Aristegui, nosotros. También los tiene Carmen. pero yo creo que lo mejor será. ¿Qué les parece si vamos? Si ya está, ya lo tenemos. Sí, a ver. Sí, bueno, vamos hablando. Una de las cosas que, bueno, de esto que queremos comentar con Alberto, que a mí me llama mucho la atención. Uh-huh. A ver si ya lo podemos tener. Alberto, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas mejor? Sí, nosotros te escuchamos. ¿Hola? Sí, parece que tenemos un problema ya ahí. Con Alberto, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estábamos hablando justamente sobre, pues, cómo eso, el de los diferentes modos de censura que hay en el mundo a partir de las legislaciones, ¿no? Que hay en los diferentes estados, o sea, como entre 20 y 25 países que se han ubicado. ¿Tú por qué crees que hay estos tipos de legislación? Pues justamente es no necesariamente son proyectos nacionales, sino más bien es una política mundial, sobre todo derivado de los tratados, como en su momento lo fueron SOPA y hoy en día es el Tratado Transpacífico, y el que recientemente se está protestando en Europa, que es el Tratado Estados Unidos-Unión Europea, uh-huh, donde justamente se trata de tener una mayor vigilancia, más que espionaje, son sistemas sofisticados de vigilancia para evitar que la gente pueda emitir pueda incidir en la opinión pública de tal manera que se aprueben o desaprueben estos acuerdos. Vemos desde 2012, al menos en México, un cambio de la política de espionaje de parte del Estado. Antes la SEDENA y la PGR se enfocaban a espiar personajes. A partir de octubre de 2012 contratan estos servicios de espionaje masivos que leen en tiempo real todas las conexiones de redes sociales, llamadas telefónicas. ¿Sí? Y esto está ocurriendo en todo el mundo. Entonces mi explicación para esto es que como es imposible espiarnos a todos, más bien son, uh-huh, sistemas de vigilancia y digamos que sistemas policiales, más bien de revisión de la opinión pública. Si leemos muy bien los tratados, al menos el Tratado Transpacífico, que el año pasado WikiLeaks hizo una filtración de esta parte del texto muy polémica, en la que justamente hablan de que tienen que estar vigilando muy de cerca la opinión de las personas respecto a los acuerdos comerciales entre transnacionales y los estados soberanos. Uh-huh. Sí, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que cuando se hacen estos sondeos, ¿no? Como de los países que censuran más internet. Generalmente eso lo enfocan a Asia y África, ¿no? Y bueno, y Cuba, siempre ahí, ¿no? O sea, tenemos como, ya sabes, China, Myanmar, Uzbekistán, pero a mí me parece que, o sea, tampoco es un problema como de, quisieran darnos esta imagen de que son países subdesarrollados, autoritarios, pero no, yo creo que no están así, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, de hecho ya cambió, también las personas que nos escuchan, que nos quitemos del imaginario de ese pasado en el que solamente las dictaduras africanas eran donde, o sea, que nos han construido esa imagen de que ahí era donde se espiaba más. Hay una organización que hace un monitoreo muy preciso del espionaje masivo, que es Netizen, es una organización de la Universidad de Toronto, y desgraciadamente México ocupa el primer lugar en técnicas de espionaje y de ataques a la libertad de expresión. Uh-huh. No solamente lo podemos corroborar con la forma en cómo nos espían, sino también con la cantidad de periodistas muertos y con la cantidad de personas desaparecidas y detenidas. México está en primer lugar, después Vietnam, después Colombia y después el mismo Estados Unidos. O sea, ya cambió el panorama geopolítico en cuanto a los ataques a la libertad de expresión. Obviamente siguen apareciendo países árabes, sigue apareciendo China, uh-huh. pero en los primeros lugares ya están México y Colombia. ¿Eso qué nos indica? Que desde 2012 hay un interés especial, sobre todo en México, en Brasil, en Colombia, sí. en todos estos países, digamos, llamados emergentes, del controlar su capacidad de expresarse y de producir, de emitir información, de verdad. Sí. ¿Y hay algún, digamos, algunos matices entre cómo suceden estos dos países, como México y Colombia? O sea, ¿se da de la misma manera o es más como indirecto? Sí, son justamente a principios de este año, por marzo, se dio a conocer el funcionamiento de un sistema que se llama Da Vinci, que es el más sofisticado, y lo describo porque uh-huh. su manera de operar pues nos da una idea de cuáles son los targets y cómo es que nos espían masivamente. En 2012 funcionaba un sistema que se llamaba FinFisher, uh-huh. que lo que hacía era estar instalado desde Telmex y Usacell aquí en México. Sí. Entonces, en tiempo real, revisaban las millones de conexiones, sobre todo de Skype, uh-huh. sobre todo de Facebook, sí. y sobre todo metadatos de llamadas telefónicas. Sí. Es decir, en todo el tiempo estaban monitoreando nuestras conversaciones, y este sistema de FinFisher lo que hace es detectar palabras clave o temas clave. Por ejemplo, si yo acabo de mencionar Peña Nieto, por así decirlo, es un ejemplo, yeah. uh-huh. yo ya estaría siendo seleccionado como un target a revisar, ¿no? Claro. Ya después, que sucede FinFisher, lo mismo en redes sociales, ¿no? En redes sociales, pero también con llamadas de audio. ¿Eh? Wow. Sobre todo se enfocan a Skype, pero este sistema de 2014 que se llama Da Vinci es mucho más sofisticado. Este sistema lo que hace es espiar y monitorizar todo aquello que no está conectado a internet. Entonces, digamos que es una serie de aparatos que pueden instalar afuera de tu casa o a la esquina de un barrio, uh-huh. y entran a las computadoras, no necesariamente están conectadas o no a internet, y te pueden hacer un seguimiento, instalarte. Cuando estés conectado a internet, te instalan una cookie, una galletita, uh-huh. y cuando te conectas, envías la información, o si no, a través de estas estaciones de monitoreo, sacan toda tu información. Parece ciencia ficción, pero ya está comprobado que funcionan en México. Sí. Y el año pasado hubo el caso de 12 activistas mexicanos que fueron espiados, presumiblemente por estas herramientas. Uh-huh. Uf, qué fuerte. Sí. Mira, ya, ahora sí, no, que... Es muy fuerte lo que pasa aquí en México. De hecho, el año pasado, uno de los casos más públicos es de dos chicos que le dan like a un post sobre una marcha en Puebla el 5 de mayo pasado. ¿Sí? Y los detienen extrajudicialmente. Es decir, llega la policía, se los lleva de su casa y los detienen sin ningún cargo. Uh-huh. Entonces, ya estamos en una especie de pesadilla aquí en México. Gracias, Alberto. Paco, ¿te tiene una pregunta sobre esto? ¿Un comentario? Sí, claro. Hola, Paco. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, muchas gracias antes que nada por habernos recibido la invitación a participar en este programa. Sé que ustedes han ganado un premio. ¿Nos podrías hablar de qué ha sido el premio y cuánto tiempo les costó? ¿Cuál fue el filtro que pasaron como para tener ahora mismo ese premio? Ah, sí, pues gracias por mencionarlo. Pues se trata de los Bobs, el premio a lo mejor de internet que lo hace la Deutsche Welle, la televisión alemana, y es el premio más importante de internet para blogs, tanto de activismo y de cualquier tipo. Uh-huh. En lo personal, este premio pues era pues como los Óscares, ¿no? Entonces llevo como 8 años cuando tenía el blog de Pateando Piedras junto con otros compañeros, pues siempre tratamos de nominarnos y nunca pasábamos las eliminatorias, ¿no? Porque este premio, la característica de que tiene es que todo el mundo vota, entonces la gente tiene que elegir a los ganadores. Y en esta ocasión nos nominaron, o sea, no metí candidatura, uh-huh, y fue alguien del público quien nominó a Yo Soy Red, y tuvo que pasar 3 fases. La primera es la que tenía que competir con otros 80,000 sugerencias, hicieron un filtraje. Uh-huh. De esa parte no me enteré, yo ya me enteré cuando ya habíamos pasado ya para la votación final. Entonces, sí, a mí me gusta mucho y es muy importante porque es de mucha responsabilidad. El año pasado, bueno, no hace un año, sino en años pasados, ganó Judith Orrea, una chica de Ciudad Juárez, ¿no?, que lleva un blog acerca de la violencia, y muchos blogs comprometidos con los derechos humanos y el activismo han ganado este premio. Entonces, pues da mucha responsabilidad y bueno, también estoy bien contento por eso, porque en un año que llevo con Yo Soy Red, sobre todo trabajando en el tema de espionaje y las convocatorias a protestas, pues ha funcionado. Creo que es derivado todo esto, el premio. Muchas gracias. Aprovechando esto que Paco y tú están comentando, justamente, digamos, todas estas restricciones que estamos viendo que los estados u organismos internacionales, como tú bien comentaste, están llevando a cabo, es eso, porque la red está permitiendo hacer cosas a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y digamos que una también de estas sátiras o ironías que se tiene, que se suele hacer sobre la gente que se moviliza en internet, es eso, ¿no? Así como los revolucionarios de Facebook, ¿no? Da un clic y harás cambios. Y se suele ironizar de esto, ¿no? Pero bueno, tú mejor que nadie sabes que en verdad hay un impacto, ¿no? Y quisiéramos que nos compartieras un poco cómo la gente se mueve en internet, cuál es el alcance que se llega a tener y qué son estas cosas que a ti te llaman la atención sobre ello. Pues justamente lo que mencionas del clicktivismo de sillón, pareciera que no sirve mucho, a mí me cuesta mucho aceptarlo, pero sí sirve. Va a sonar muy atrevido lo que voy a decir, pero esta nueva forma de actuar en red, ¿no? Uh-huh. Que no necesariamente es en las redes de internet, sino en red, tiene que ver mucho con técnicas de desobediencia civil, en las cuales tienen que actuar varias capas. O sea, le explico así. Digamos que están los que actúan, ¿no? Los que protestan en vivo, que son, no sé, 100,000 personas. Uh-huh. Pero este grupo debe tener el respaldo de miles más, que a veces son nada más estas personas que hacen clic. Pero en masa, el poder de estas técnicas en red es el poder de la gente en multitud conectada en red. Es decir, sin esta persona que hace clic en su sillón, no podría existir la persona que está en la calle. Y al revés, el que está en la calle no existiría si no hay una reacción, paralela. Uh-huh. Entonces, el poder de estas técnicas es que en masa es más difícil que identifiquen a un líder, es más difícil que puedan incluso corromper un movimiento, porque aunque surja algún vocero, surja alguna persona que se autonomine el que lidera el asunto, uh-huh, puede ser reemplazado por la multitud. Entonces empezamos a hablar de procesos de inteligencia colectiva. El más reciente es el de EPN contra Internet, sí, donde nos organizamos un montón de colectivos. Sí. Perdón, solo para los que no son de México, EPN es Enrique Peña Nieto, que es el actual presidente de México. Dizque, ¿no? Uh-huh. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, vamos a ejemplificarlo en el 15M. O sea, el 15M, sí, cuando surge es la unión de varias iniciativas, a Juventud Sin Futuro, B de Vivienda, Democracia Real Ya. Sí. Digamos, y solamente se da esa explosión de mayo de 2011 cuando todas estas iniciativas se unen en un fin común. ¿no? O sea, se forma una gran red. Después la muerte o, digamos, la mutación del 15M, pues se da con otros procesos, ¿no? Uh-huh. Pero al igual que el 132, que el movimiento Occupy, que, por ejemplo, el caso egipcio, que es el que más se pone de ejemplo, ¿sí? Digamos que cuando actúa la masa, se logran los cambios. Después, el fracaso o el éxito de estos movimientos es que tanto se mantienen horizontales, porque en el momento en que dejan de serlo, por ejemplo en Egipto, pues los militares aprovechan y sí. hacen un golpe de estado, ¿no? En el 15M, pues las personalidades destacan y terminan ahí los esfuerzos colectivos. También el 132 cooptan líderes, ¿no? Y se deja de movilizar en red. Pero el éxito, el caso de éxito más famoso, pues es el EZLN, es decir, claro. El EZLN es un movimiento en red que tiene multicapas, o sea, tiene las bases en la montaña, pero también tiene bases urbanas. Y no necesariamente tienen que estar juntos, sino digamos que el movimiento red es cómo te unes en torno a un concepto, en torno a una idea, uh-huh. donde sobran los líderes, donde sobran los manifiestos, pero tú te autosumas, por así decirlo. O sea, tú al declararte parte de la sexta, por ejemplo, en el caso del EZLN, uh-huh. o el abrazar los ideales del 132, tú ya eres parte del movimiento sin que tengas que seguir una formalidad. Uh-huh. Entonces la fuerza de estos movimientos es justamente cómo esta idea fuerza, esta idea colectiva, la adoptas y te encargas de multiplicarla y generar redes a tu alrededor, ¿no? ¿Y cómo es este proceso que se multiplica, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto cómo, bueno, es que desafortunadamente no tenemos imágenes, ¿no? Pero, por ejemplo, en tus espacios en red vas subiendo imágenes en las que como un tuit se va transformando y va creciendo y cambia de color. ¿Cómo se mueven este tipo de movimientos? Ah, pues estos movimientos son eminentemente emocionales. Esto ya es parte de la parte formal de la tecnopolítica que se estudia precisamente en España. Uh-huh. Los papers que se han publicado, pues justamente hablan de cómo el contenido emocional y no ideológico de estos movimientos son los que permiten esta propagación. Generalmente, para explicarlo, el caso más común de todos los movimientos, tanto el español, el mexicano y el egipcio, es que surgen, sobre todo el tunecino, ¿sí? surgen después de un episodio muy indignante, ¿no? Esta persona se inmola en la plaza principal de Túnez, en uh-huh. Alejandría matan a un chavo a golpes en Alejandría, uh-huh. en España al segundo día de la acampada sol, la policía municipal y nacional desalojan a los chavos que estaban allí en la plaza, uh-huh. o en México, en la Ibero, Peña Nieto insulta a los estudiantes. Se da una reacción colectiva, emocional, sí. de solidaridad a estas personas, y ahí es cuando surge el movimiento red. O sea, si se dan cuenta, hay dos momentos. Uno generado por movimientos tradicionales, ¿no? Activistas, digamos el chavo que se inmola, el que matan a Alejandría, la acampada sol en su momento, que eran una decena de personas, o en México los chavos de Libera, que apenas eran unos 5 o 10, eran parte de un movimiento tradicional. Sí. Pero esta reacción en cadena emocional espontánea es parte de este tipo nuevo de movimientos en donde el movimiento original ya no tiene ningún control. Por ejemplo, pasó mucho en España en los primeros días en Sol, donde los voceros de Democracia Real estaban rebasados. O sea, decían, es que claro. esto que ocurre en la Puerta del Sol, pues no es cosa de nosotros, ¿no? Hay que revisar las entrevistas porque justamente esas características son las que cumple un movimiento emocional en red. Sí. Entonces, la indignación sirve para que la gente se articule. Obviamente no tienen muy claro en qué, ¿no? En lineamientos políticos, en ideología, incluso hasta en objetivos, pero la reacción en masa se da. Sí. Entonces, eso ya, aprendiendo de esos procesos, tú ya puedes convocar a un movimiento red generando estas reacciones emocionales en masa. Entonces, es donde ya hacemos este seguimiento gráfico, donde tú ya puedes ver cómo una palabra, cómo un tweet se multiplica y va generando comunidades. Pero también en estos mapas que hemos publicado, Everardo y Paco, sí. es que vemos cómo el Estado también reacciona. O sea, los peñabots, claro. el reciente caso de los granaderos virtuales que se acaba de dar en México, el espionaje masivo incluso, uh-huh. las leyes ahorita de protesta que están impulsando en México, son también sí. una reacción a estos procesos colectivos. Entonces ya estamos entrando a una nueva era, al menos en México, de cómo llevar la política sí. en masa uh-huh. y de cómo el Estado está reaccionando también en red. Claro. ¿Y para ti cuáles son los alcances de estos movimientos? O los límites, también lo podemos decir así. Pues es que no son la panacea, también muchos partidarios de estos movimientos piensan que son la solución. Yo creo que debe haber un complemento, es decir, como estos movimientos son eminentemente emocionales, uh-huh. tienen una caducidad, es decir, mientras dure la emoción, pues va a durar, sí. pero la concreción, ¿no? El resultado, el alcanzar un objetivo, uh-huh. sí depende de las formas tradicionales de organización, es decir, sí tendría que haber un comité, sí tendría que haber al menos algunas personas gestionando, ya sea en el terreno legal o me refiero a que concrete las acciones, porque bien podemos tener millones de personas movilizadas, pero la concreción sí tiene que depender de las formas tradicionales. Entonces, para mí, creo que los límites de estos movimientos red emocionales, al menos en estos 4 o 5 años que llevan de vida, también es muy poco tiempo como para poder analizarlos y ser deterministas, pero con lo que alcanzo a ver, creo que en esta pequeña evolución, los movimientos red se han quedado en esa reacción colectiva y sí. tratan de tener una solución en lo concreto. En el 15M es más claro de cómo se crearon varias organizaciones, desde el Partido X hasta la PA, ¿no? Claro. Por ejemplo, uh-huh, uh-huh. cada uno con diferentes objetivos. Por esa mutación es parte de las carencias que tiene un movimiento red, que tiene que formalizarse, o sea, tiene que buscar ese camino. Y obviamente, del lado contrario, yo veo que los movimientos tradicionales ya no son efectivos, porque justamente en este mundo en red que vivimos hoy en día, pues tienen, les hace falta conectar, ¿no? Con esta manera en que la gente vive. O sea, si de pronto ahorita alguien dice, hagamos tal acción como ocurrió en Londres hace 2 años, uh-huh. que de pronto todo el centro de Londres se llena de protestas, o sea, no fue algo planeado. Por eso son características de este nuevo mundo en red, en donde se tiene que convivir, tiene que haber una especie de transición de la sociedad que está, digamos, dejando de existir, y esta nueva, que es muy potente, es muy emocional, muy masiva, pero no logra decojar todavía, ¿no? Creo que ahí serán mis comentarios de eso. Claro, sí, porque es que además es que es muy nuevo, ¿no? También no podemos exigirles mucho porque se está aprendiendo sobre la marcha. Sí, es que es justamente eso, justamente eso, Gerardo, incluso los conceptos sociales y políticos, hasta psicológicos, es decir, hablar de inteligencia colectiva, pues sonaría que hablas de Jung, ¿no? Que hablas de fantasiosas, pero sí existe, es decir, falta demostrarlo, pero ya estamos en escenarios colectivos de participación, de inteligencia colectiva, de solución de problemas colectivos, pero también de memoria colectiva, pero también de una respuesta colectiva del Estado. O sea, en México, sí. No sé en qué otro país puede existir, pero al menos en México el PRI sí está reaccionando en estos nuevos modelos, ¿no? Uh-huh. En contra de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que te decía del espionaje, cómo ha cambiado, que hasta 2012 era individual, que intervenía en una casa solamente un individuo, y después se vienen estos sistemas sofisticados que compran en Israel, ¿no? Para monitorear a toda la población. Y por otro lado está la NSA, ¿no? La NSA que también hace estas como escuchas masivas, justamente para evitar que la gente reaccione en masa. Perdón, ¿NSA entonces, qué es? La Agencia de Seguridad de Estados Unidos, de los que se encargan de interceptar y espiar y monitorear todas las llamadas, todos los emails y toda la información electrónica del mundo, lo que ha estado filtrando Edgar Snowden, uh-huh. Pues esta agencia se dedica a hacer eso. Sí. Y esto lo menciono porque ya de facto el mundo ya está cambiando, solamente falta que se formalice, que la academia lo reconozca, sí. que los movimientos tradicionales lo reconozcan también, pero el mundo en red ya está funcionando, o sea, ya estamos actuando en red, simplemente que no nos hemos dado cuenta, o sea, ya esta forma del mundo en el que uno hacía algo hacia los demás y dependía de una sola persona ya no existe, más bien uno es parte de una especie de juego de rol, ¿no? Donde uno juega un papel, ¿no? Pero sigue dependiendo de la multitud, y la multitud incide en uno mismo. O sea, ya no somos independientes, sino que tenemos una cierta autonomía en un mundo conectado donde todo lo que hacemos incide uh-huh. positiva o negativamente. O sea, ya no podemos decir, bueno, esto me lo hago yo solo y solo me afecta a mí, sino que en esta forma de trabajar en red, que te digo, no tiene que ver nada más con internet, sino cómo los procesos en red funcionan en el mundo, ya estamos hablando de que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Claro, gracias. Entonces es como una manera de entenderlo. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Si te parece, hacemos una pequeña pausa sí. musical no comercial. Y regresamos para que, si tienes tiempo, para que nos des tus últimas reflexiones. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a una canción que DJ Sergio nos va a poner y volvemos a esto que está poniendo muy interesante. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Va a venderte medicina y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí esta tarde. Y para quienes nos escuchan desde este momento, los invitamos a que se queden, no se alejen. Esta es la señal de Ágora Sol Radio en tu programa de Yo Soy 132. Bueno, pues estábamos con Alberto. La verdad es un tema muy interesante lo que nos está aportando y de lo que nos, yo creo que nos tiene entretenidos a todos, porque sobre todo nos está informando sobre cosas que pues yo creo que no conocíamos. Otras a lo mejor las conocíamos, pero no en su amplitud y del seguimiento que deberíamos de darle, de su oportuno seguimiento que deberíamos de darle todas las personas en esta sociedad mexicana, ¿no? Pues volvemos con Alberto, parece que ya se va casi a despedir porque tiene cosas, pero pues también le extendemos la invitación a que se quede, pues no este programa, pero sí en otros próximos programas en esta participación tan oportuna y tan veraz que ha hecho. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Yo me gustaría dejarle a quien nos escuchan la reflexión de que si la NSA de Estados Unidos y si ahora la criminalización que hay en Twitter en España, lo que está pasando en México ocurre de parte del Estado, es porque están viendo un potencial que a veces no vemos nosotros en nosotros mismos. Es decir, esta gente le teme a que actuemos en masa, a que nos comuniquemos, a que declaremos, a que nos expresemos, porque al final de cuentas, si lo vemos desde ese punto de vista, digamos como que de guerrilla, pues, ¿no?, de ver las debilidades como potencialidades, pues esta gente pone todas estas leyes, todas estas criminalizaciones, justamente para evitar que hablemos y nos conectemos. Entonces hay que optar por lo segundo, hay que conectarnos, hay que hablar, hay que declarar, hay que opinar, hay que encontrar canales No necesariamente el modelo red tiene que ver con internet, o sea, la red tiene que ver con que tienes una conexión con varias personas en una cadena, ¿no? Entonces, hacer una asamblea de barrio también es trabajar en red, ¿no? Claro. Es todo aquello que sea horizontal, ¿no? Donde lo que importa es el concepto, la idea o el objetivo y no las personalidades, es trabajar en red. Entonces, que lo sigamos haciendo, que es muy poderoso, también hablarles de cosas que existen, que no es ciencia ficción, pero que ya hay capacidad de predecir eventos, no con la fecha y exactamente qué va a ocurrir, pero tú ya puedes saber a través de estas herramientas de medición masiva. Algunas que yo utilizo son gratuitas, por ejemplo. Imagínense las que pueda tener el Estado. Sí. Donde tú ya puedes ver tendencias, ¿no? Saber en qué momento la gente está más indignada, en qué momento no. Entonces, lo utiliza el Estado para meter miedo, pero nosotros como colectivos, como movimientos, podremos saber cuál es el mejor momento para protestar por algo. O sea, podemos saber cuál es el mejor momento para articularnos, ¿no? O sea, podemos saber cuáles son las condiciones precisas. Porque estas herramientas masivas en red, su lado ético, su lado positivo, te permite ejercer la democracia directa, o sea, te permite resolver problemas colectivamente, donde ya los parlamentos, donde ya formas tradicionales de organización ya no hacen falta, o sea, tú ya en masa, unas 20.000 personas o 30.000 como en Islandia, pues redactaron una constitución, claro. ¿No? En México han ocurrido algunos procesos en Wiki. España tiene más historia en estos procesos, ¿no? Entonces, que no nos dejemos vencer por el miedo, que aunque sepas que te pueden espiar, pues no te claves en que hay que usar 10.000 programas encriptados y andar como escondido, ¿no? O sea, que el miedo lo sigan teniendo ellos y nosotros hagamos lo que más les duele que hagamos, que es expresarnos libremente, conectarnos, ¿no? Ser felices, porque justamente este asunto de meter los miedos para que caigamos en la zozobra, y yo sé muy bien que la zozobra impide que la gente se movilice. Entonces, teniendo esa confianza, pues eso nunca nos van a poder quitar, la capacidad de conectarnos, ¿no? De seguir conociendo gente, de conectarnos a redes, de hacer movimientos, de expresarnos libremente. Lo que pasó con Toño Esquinca en Alfa Radio en México, pues es un caso de lo más absurdo que puede ocurrir, pero que ocurría en México hace algunas décadas, ¿no? Donde un locutor expresaba su opinión y inmediatamente lo cortaban del aire, ¿no? Entonces, si eso está volviendo en México, si eso está pasando en España con la criminalización de las redes, lo mejor que se puede seguir haciendo es expresarse libremente. Va a llegar un momento en que vamos a dejar de tener miedo, y el miedo no se lo van a poder quitar ellos. Entonces, es el momento en que el mundo puede cambiar hacia un giro inesperado, en donde la red, la democracia directa, lo horizontal, pues se establezca, ¿no? Y estas viejas formas de represión del Estado pues van a desaparecer, porque ya no van a caber en este mundo en red nuevo, ¿no? Entonces, yo es el potencial que le veo. Obviamente, pareciera que es de científicos locos, ¿no? Estos diagramas que luego hacemos, o que hace la gente de data análisis del 15M, pero tienen una aplicación. O sea, lo que ven en esas gráficas, lo que ven en estos estudios, somos nosotros conectados. Esas líneas, esos gráficos, somos nosotros. Son ideas que van recorriendo en el tiempo. Entonces, si aquí hacemos una gráfica o los hacen allá en Barcelona, cuando ustedes están en la manifestación, cuando ustedes están haciendo activismo, ustedes son esa gráfica, pues, ¿no? O sea, somos todos nosotros. Entonces, simplemente es aprender nuevas formas de hacer las cosas. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Y volveremos sobre tus reflexiones más adelante. Ojalá puedas acompañarnos en otro programa. Y bueno, nos despedimos. De nuevo, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vale, hasta luego. Bueno, pues... Vamos a dar paso a Tatiana, que ya estará con nosotros dentro de nada en la línea. Tatiana es una investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, psicóloga, que es especialista en trabajo penitenciario. Ella nos hablará un poco de eso, pero eso ahora no es materia de este programa, pero también es especialista en formación ciudadana y particularmente en derechos digitales, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que nos decía Blas, que, o sea, esto que estamos viviendo de no solo informarnos en red, sino podernos movilizar y poder hacer uso de la información, pues es un derecho para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si ya está aquí con nosotros, Tatiana, ¿nos escuchas? Hola, sí. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues bueno, vamos a dar paso y vamos a iniciar con esa pregunta. ¿Qué es un derecho digital? Digital. Se me fue la onda, se me fue la palabra, perdón. ¿Qué es un derecho digital? ¿A qué nos referimos? Bueno, hola, gracias por la invitación. Yo no creo que vaya a ser tan política como lo que estaban hablando, pero bueno, voy a tratar de ponerlos un poco en contexto. Los derechos digitales es una propuesta que hace UNICEF en el año 2010 sobre el uso que deben hacer las personas, especialmente los menores de edad, referente a lo que es el uso de Internet y especialmente de las redes sociales. Hola, Tatiana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Eve. Qué gusto escucharte. Gracias. Justamente esto de los derechos digitales es que estábamos comentando que eso, ¿no? Parece que la gente en particular no lo exige porque dicen, bueno, yo tengo derecho al agua, a la vivienda y tal, pero ¿por qué tener derechos digitales? Bueno, lo de los derechos digitales surge de la necesidad de darnos cuenta que, bueno, como tú lo decías hace un rato, los chicos nacidos a partir del año 2000 sí. Son lo que conocemos como la generación, los nativos digitales, ¿no? La generación app. Uh-huh. Entonces son niños, o sea, son personas que se han criado dentro de las redes sociales, de internet, que no consiguen otra forma distinta a comunicarse como nos comunicamos nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Sí. Entonces surge una necesidad desde Europa de hablar de lo que es la ciudadanía digital, ¿no? Porque nos estamos moviendo a través de internet, de cosas que hacemos también fuera de la red, pero que estamos usándolas a través de internet. Entonces empieza a hablarse de la importancia de proteger nuestros derechos, como la intimidad, lo que ustedes hablaban del derecho a la libre expresión, uh-huh. a través del uso de internet, ¿no? Entonces de ahí nace la necesidad de hablar de derechos digitales. ¿Y qué conlleva, digamos, el ejercer los derechos digitales? Bueno, pues yo creo que como ustedes lo saben, todos los derechos también tienen deberes y responsabilidades, ¿no? Entonces, claro, porque no es solo conectarnos a internet y ya, ¿no? Claro, no estamos hablando, bueno, a ver, en derechos digitales estamos hablando desde el hecho de tener derecho a conectarte a internet, porque como sí. ustedes lo mencionaban al principio, hay países que todavía uh-huh. no tienen el acceso a internet que tenemos algunos otros, uh-huh. Pero también llegamos a hablar de cosas más específicas como pues el derecho a la intimidad, el derecho a la libre expresión, a la protección, ¿no? Cuando hablamos de menores, pues el derecho a protegerlos de lo que está pasando en internet también. ¿A qué te refieres con esto último? Bueno, pues esto nace también de, el decálogo que propone UNICEF sobre derechos digitales está basado en los derechos del menor, uh-huh. en la Convención de Derechos del Niño, en sí. donde pues sabemos que hay derechos de protección, derechos de participación y derechos de... Ay, se me olvidó el otro derecho. Bueno, el hecho es que los derechos de protección es que, por ejemplo, los menores tienen acceso a internet, pero en internet a veces hay publicidad o a veces hay personas que no están usando correctamente en la internet, ¿no? Específicamente cuando hablamos de sexting, de bullying, de ciberbullying, sí. Cuando hablamos de lo que es el acoso sexual o la pederastia a través de internet, ¿no? ¿Hay una diferencia entre los derechos digitales de los niños, adolescentes y adultos? Bueno, pues en principio no debería haberla, uh-huh. porque en principio sería, bueno, ustedes saben que los derechos del niño están basados también en los derechos humanos, ¿no? Entonces sería realmente para todos, pero sí que en este momento se está hablando más de los menores porque consideramos que son una población que nosotros debemos todos los adultos de proteger, un poco más que la de los adultos, ¿no? Aunque entraría igual, ¿no? ¿Y cuáles son las ideas de, por ejemplo, tú que has trabajado así con niños y adolescentes, ellos qué te dicen, o sea, ¿son conscientes de sus derechos, los ejercen? Bueno, desafortunadamente yo diría que no del todo, porque uh-huh. como el uso de internet ha sido como tan natural para ellos, como el ingreso a internet ha sido como tan fluido, sí. Parece que no somos del todo conscientes tanto de los derechos como de los deberes y las obligaciones que tenemos a través del uso de internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el fenómeno del ciberbullying, sí. Los adolescentes, los niños, no se dan cuenta de que a veces algo que para ellos inicialmente podría ser una broma, realmente no es una broma, estás agrediendo a otro, estás maltratando a otro, estás publicando información privada o íntima de otra persona sí. Porque te parece bien hacerlo, ¿no? A través de Facebook, a través de Twitter, a través de cualquiera de las redes sociales que utilizas, ¿no? Sí, ¿cómo nos podríamos dar cuenta del ciberbullying que le están haciendo a los niños, como los mismos niños y los padres también? Pues a ver, darnos cuenta del ciberbullying, el ciberbullying tiene varios problemas, y es que en principio, como es algo como entre los adolescentes que empieza a manejarse entre los adolescentes y los niños dentro de la misma red social, nosotros los adultos, padres y profesores, terminamos nos dando cuenta del asunto una vez que ha estallado el problema, ya cuando la situación ha llegado a ser como muy grave, porque los mismos chicos no lo denuncian o no lo cuentan antes. Sí. Pues por el mismo miedo que genera lo que era el bullying tradicional en la escuela, se genera igual a través de ciberbullying, ¿no? Eso me hace pensar. Dime. No, eso me hace pensar que a lo mejor ven un cambio en la actitud del niño, ¿no? Por eso es de que viene esa. ¿Ustedes se dan cuenta de ese problema que se da? Pues a ver, realmente lo que pasa es que, por ejemplo, al igual que en el bullying tradicional, digamos, cuando te golpeaban en la escuela. Los chicos no suelen denunciar esas cosas porque, pues, por ejemplo, los espectadores, los niños que están viendo, que no son víctimas ni son agresores, pero que están viendo la situación de bullying, no la cuentan porque no quieren ser chivatos, ¿no? O sí. No quieren volverse la siguiente víctima. En el ciberbullying está pasando cosas similares. También hay mucha gente, todos los que retuitean los comentarios, los que los apoyan, los que les dan el like, son espectadores que quieren mantenerse dentro de la red social, pero que no quieren terminar siendo la siguiente víctima, ¿no? Entonces ellos mismos se cohiben de comentarlo o de denunciarlo a tiempo, porque muchas veces la solución del adulto es, bueno, pues te quito la red social, te apago el Facebook y ya se soluciona el problema, y realmente el problema no se ha solucionado. Entonces los niños a veces prefieren aguantarse esa situación que tener que decir, bueno, me van a quitar el móvil, me van a quitar internet, me van a quitar la tablet o me van a sacar de la red social, porque si te sales de la red social quedas fuera del mundo, ¿no? Dentro del mundo en que ellos se mueven diariamente. ¿Cuál sería como la edad recomendable como para que tengan una, manejen ya una red social con un alcance pues más no crítico, pero sí más serio, por decirlo de una manera? Pues a ver, nosotros estamos trabajando en un proyecto europeo en el cual lo que estamos tratando es de sensibilizar tanto a los profesores, a los padres y sobre todo a los adolescentes y a los niños sobre las cosas que están pasando en internet, porque ellos siguen viéndola como una broma o como algo pasajero hasta que pasan cosas gravísimas, como, bueno, no sé si ustedes conocen el caso de Amanda Todd, que fue una niña que se suicidó en internet por un problema de acoso, ¿no? Se suicidó. ¿Hasta dónde llega el ciberbullying, no? Sí, igual que el bullying, o sea, eso tiene unas consecuencias gravísimas. Y los chicos, en el programa que nosotros hacemos, hemos tratado de sensibilizarlos a través, pues eso, de conocimiento de sus propias historias y historias de otras personas, donde el bullying ha llegado a problemas, el ciberbullying ha llegado a problemas gravísimos y que a ellos también podría pasarles, ¿no? No, pues que hemos encontrado que esa sensibilización ha permitido mucho que ellos se den cuenta de la importancia, por ejemplo, de no publicar toda tu vida en internet, de que es lo mismo que si dejas a un extraño entrar a tu casa, pues si tú no lo dejas entrar a tu casa, no lo dejes entrar a todo lo que publicas en internet. Ellos han empezado a sensibilizarse de que la información que pones en internet es muy sensible y que no toda la gente está allí para hacer cosas positivas contigo. Pues sí, te iba a detener en esa parte, porque si nos puedes mencionar un poquito de lo que, brevemente, de lo que ha sido el caso de la niña que ha muerto, que se ha suicidado, ¿dices? Bueno, hay varios casos en internet, ¿no? Lo que pasa es que el de Amanda Todd llamó mucho la atención en su día, ya llevan varios años, porque precisamente fue como la primera persona que decidió públicamente mostrar lo que le estaba pasando a través de internet, ¿no? Pero desafortunadamente no es el único, no es la única que ha pasado y desafortunadamente sigue pasando. Gracias a muchas cosas, no es lo que más pasa, no todos los niños se suicidan por este tema, pero sí pueden terminar en situaciones de tener que abandonar el cole, de tener a veces que cambiarse de ciudad, pero desafortunadamente internet va a dar igual en qué ciudad estés, porque si te encuentran lo que te han dicho en internet, que no se borra, pues te puede seguir pasando, ¿no? A mí lo que me llama la atención de lo que nos estás comentando es que, o sea, partiendo del punto de que siendo estos chicos y chicas nativos digitales, como que tendrían que tenerlo más interiorizado y saberse, tal vez, no sé si lo estoy diciendo bien, como relacionarse bien con estos medios, estas redes, pero parece que, por ejemplo, nosotros y nosotras que no crecimos en las redes sociales, no hay tanta diferencia en cómo nos comportamos, ¿no? No, no la hay. Incluso en adultos, uno puede ver personas adultas que están haciendo cosas en internet que son notablemente peligrosas o que no deberían estar pasando, porque yo creo que lo que te decía al principio, como ha sido como un ingreso como tan natural, como que al principio parecía casi un juego, la gente no ha empezado hasta ahora a concientizarse de realmente el alcance del problema, ¿no? De lo que realmente puede llegar a pasar a internet, ahora que estamos hablando con el derecho al olvido, ¿no? Por ejemplo. Entonces el hecho de que todo lo que tú publiques en internet se quede ahí para siempre. Claro. Y que no sabes en qué momento alguien puede decir volver a ponértelo, volver a jugar con información que en tu momento te pudo parecer divertida, pero que ha dejado de serlo, ¿no? Claro. Y digamos, dentro de las investigaciones que han realizado al respecto, ¿qué han encontrado? Como así, digamos, casos significativos o resultados significativos. A ver, hemos encontrado que los chicos más mayores, por ejemplo, ya de los 15 o 16 años, se han empezado a dar cuenta de la importancia de la información que publicas en internet, y algunos de ellos sí que están utilizando adecuadamente todos los filtros de seguridad que traen las redes sociales, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay redes sociales como Facebook que tienen muchos filtros de seguridad, pero son muy difíciles de encontrar, y a la gente terminándole pereza tener que meterse a buscarlo y encontrarlo y leerlo y entenderlo, ¿no? Entonces sí que hemos encontrado que los chicos más mayores han empezado a darse cuenta de la necesidad de esos filtros de seguridad y a utilizarlos adecuadamente, igual que utilizar adecuadamente el uso de las contraseñas, de no prestárselas a todos, de no utilizar todos la misma contraseña, pero en personas más jóvenes, más pequeños, no sé, niños de primaria, niños de primeros años de la secundaria, todavía no entienden mucho la importancia de la información que estás publicando en internet, ¿no? Y entonces no se usan esos filtros. Parece que ahora hay está muy de moda que entre más amigos tengas, contactos tengas, es mejor. Entonces tengo 5 millones de personas metidas en mi red y no conozco ni a la mitad de ellos, ¿no? Que ellos no harán esa diferencia, ¿no? No harán esa distinción, como entre amigos y contactos. Claro que no hacen esa diferencia, y además está como muy bien visto. Por ejemplo, en redes sociales como el Instagram o como en Twitter, casi que lo mejor es que tengas más seguidores, ¿no? O sea, ahí ni siquiera son contactos, porque no te tienen que pedir ni permiso, sino yo te sigo a ti, y mejor si tengo 5,000 seguidores que si tengo 100, ¿no? Porque eres como menos popular, ¿no? Menos famoso en la red. Claro. Y bueno, tal vez no lo han... Bueno, no los mencionaste, pero tienes... conocimiento de, por ejemplo, partes de, ¿no?, de lo que se hace en Europa y así, ¿hay diferencias, o tienes conocimiento de si hay diferencias de cómo se de si los chicos, los nativos digitales, por ejemplo, en América Latina se comportan de otra manera o cómo, qué nos puedes decir sobre ello? Caso. Bueno, específicamente con América Latina no podría darte datos porque no los tengo. Pero digamos que sí, lo que nosotros hemos visto, bueno, porque una de las personas que trabaja conmigo estuvo hace poco, de hecho, en México haciendo una conferencia precisamente sobre esto, y realmente no hay mucha diferencia en el uso que se hace de internet, porque, pues ya te digo, nativos digitales son de todos, en todo el planeta, los que hayan nacido en esas fechas, y realmente ese uso excesivo de internet, casi que indiscriminado, yo pensaría en principio que se da igual, pero ya te digo, datos específicos sobre las diferencias, por ejemplo, entre Latinoamérica y Europa o otros países, no te podría dar esos datos, ¿no? Lo siento. No, sí, era como por si sabías, porque sí, supongo que me recuerdo que hay ciertos estudios en los que mencionan como, por ejemplo, en Twitter, como el comportamiento entre chinos, por ejemplo, el humor, ¿no? La cuestión del humor entre chinos, latinoamericanos y norteamericanos es totalmente diferente, ¿no? Es como cómo se expresan y cómo lo ejercen, pues. Bueno, pero yo creo que eso es un tema más de carácter, no sé, cultural, porque realmente en una investigación reciente que ha hecho Howard Gardner sobre el tema en Norteamérica, la diferencia que más se nota es más sobre el manejo realmente que tienen de internet y de los aparatos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros que no somos nativos digitales, pero pues somos unos inmigrantes bastante bien hablados en el tema, podemos manejar pues bastante bien el móvil, la tablet, ¿no? El ordenador, pero los niños más pequeños casi que salen manejando directamente la tablet, ¿no? Tú ves niños de 4 o 5 años que sus padres ya les dejan la tablet tranquilamente y lo hacen fenomenal, lo hacen muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. Claro. Oye, pero ironizando en el manejo de la tecnología que en el mismo uso de internet, claro, ¿no? Claro, sí. Es, un poco la pregunta, por ejemplo, ironizando, no es, supongo que ellos no pondrán en el mismo nivel como por ejemplo nosotros que decíamos, si no haces tus deberes no sales a jugar. Supongo que ellos, el que les impidan el acceso a internet, por ejemplo, ¿cómo lo pueden manejar? ¿O se puede equiparar con ese otro tipo de actividades que hacen ellos? A ver, pues mira, de hecho una de las propuestas que está en el decálogo de UNICEF sobre los derechos digitales, ajá, habla sobre la importancia de negociar con los niños y las niñas ese uso de internet, ¿no? O sea, de ninguna manera sería prohibirlo, sacarlos, uh-huh, porque tú en internet no solo hablas por las redes sociales, también puedes jugar, también puedes aprender, puedes estudiar, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. Uh-huh. Entonces sí se habla de negociar eso, que antes a nosotros nos decía, si no haces los deberes no sales a la calle, uh-huh, pues habrá una hora para jugar, habrá un tiempo para charlar, para discutir en internet con tus amigos, para quedar, ¿no? Porque de pronto nosotros quedábamos en la tienda de la esquina para jugar y ellos quedan en internet para verse, para saber los cotilleos. Uh-huh. Entonces lo que se busca con derechos digitales es negociar esos tiempos, claro, de uso y formas de uso del internet, ¿no? Uh-huh. No, pero de ninguna manera prohibir porque a un niño o un adolescente que lo deje sin eso, pues lo está sacando de, no se entera de lo que está pasando, ¿no? Claro. Sí, de su mundo, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. O sea, es como si a ti no te dejaran salir a la calle, pero nunca. Sí. Nunca veías a tus amigos. Pues no, no puedes hacer lo mismo. No, no vas a una fiesta, pero es que si no vas a internet te puedes quedar sin saber en dónde han quedado, qué van a hacer, ¿no? Ese, uh-huh, tipo de cosas que nosotros y otras generaciones sobre todo hacían en otros espacios no virtuales. Claro. Muchas gracias, Tatiana. Una última pregunta, digamos, ¿cuáles son los retos principales que se tienen para formar en derechos digitales? Para formar en derechos digitales, uh-huh, lo más importante yo creo es que sobre todo los que no somos nativos y los padres, primero se formen en el uso de redes sociales, se den cuenta de la importancia del uso de las mismas, incluso que las tengan. Tenemos desafortunadamente muchos padres, no muy mayores, uh-huh, que ni siquiera tienen redes sociales o no les ven la importancia o el uso de las mismas. Uh-huh. Y además de que conozcan y se enteren, también pues que se acerquen más a sus hijos desde la comunicación y la educación desde siempre, uh-huh, para poder con ellos interactuar de una forma más saludable y mucho más rica el uso de internet y de las redes sociales, ¿no? Claro. Por lo menos es lo que nosotros pretendemos o buscamos hacer, que no solo conozcan, sino que además a través de ellos se permitan aprender de sus hijos las cosas que se hacen a través de internet, ¿no? Claro, ¿no? Que es otra de las cosas que permite esto, que es que rompe también un poquito la jerarquía como de el padre que tiene el conocimiento, el padre y madre y no, ¿no? Es, o sea, que como que aquí se invierte. Con el uso de la tecnología pasó, uh-huh, algo que no había pasado con ninguna otra generación, y es que son ellos los que nos están enseñando a nosotros, claro, porque saben muchísimo más que nosotros. Pero sí, hay que aprenden más rápido. No, y además es que ellos lo saben necesariamente más que nosotros porque han nacido precisamente, sí, en ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que el como adultos bajarnos de esa nube y permitirnos, uh-huh, aprender de ellos, puede ser mucho más positivo en la creación de ese conocimiento y obviamente de ese uso y manejo más responsable y sano de la internet en general, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, Tatiana, bueno, pues la verdad es que el tema, pues evidentemente nos da para muchísimo más, pero pues tenemos más, sí, intervenciones y queremos agradecerte tu participación. Y si nos lo permites, estaremos en constante comunicación para otra próxima participación en esta serie de programas que estamos realizando. Y pues muchísimas gracias por esta intervención tan oportuna. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos con gusto. Hasta luego. Ok. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a una rola, una cancioncita que ya tenemos ahí preparada, y volvemos a este que es Radio 132 Madrid. We choose the right format, we leak the information to the public, and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks. The police, lead me. Will for me to be fake. You can fuck with this, fuck this, but Bueno, pues muchas gracias, estamos de vuelta en este que es su programa Radio 132. Les invitamos a que nos envíen sus dudas, sus comentarios, sus temas, y pues bueno, vamos a dar paso a Luis Fernando, que él es abogado y actualmente está colaborando con Red en defensa de los derechos digitales. Nos va a platicar un poco del caso 1DMX, que es de la página que censuraron. Bueno, más que censuraron, la cerraron. Y pues bueno, yo creo que ya nos estaré ahora mismo escuchando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis Fernando? Con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, pues, ¿qué es ese escenario el que se está ahora, el que está aconteciendo con respecto a lo que, con respecto a lo que está pasando ahora mismo con la censura de esta página? Pues mira, yo creo que habría que empezar por platicar el contexto, ¿no? El 1 de diciembre de 2012 fue cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto, y ese día hubo un acto de violencia muy importante por parte de la policía que, digamos, no aparecían en los medios tradicionales, y fue ante esa situación, ante las decenas de personas detenidas, que se creó esa página 1dmx.org, que trataba y tenía como objetivo documentar las violaciones a derechos humanos sucedidas ese día y demostrar la inocencia de los de las personas que habían sido detenidas de manera arbitraria, las torturas e incluso la persona que falleció después de recibir una bala de goma en el ojo y en el cerebro. Esa página de internet se mantuvo durante 2013 informando sobre lo que sucedía con los procesos penales, con las constantes represiones. Vimos en el 2013 un recrudecimiento de la violencia en contra de los de la protesta, en el sitio federal en particular y en todo el país. Y justamente cuando se cumplió un año de ese 1 de diciembre, es decir, el 1 de diciembre de 2013, unos días antes, se lanzó a través de unamex.org una campaña pues también para llamar la atención sobre la situación que está pasando el país en términos de protesta, y se hicieron varias acciones. Y justamente el 2 de diciembre, el día después del 1 de diciembre de la conmemoración, el sitio de internet fue censurado, desapareció. Los administradores del sitio recibieron una notificación por parte de la empresa estadounidense GoDaddy, que les daba, que proveía el servicio de registro del dominio, es decir, del nombre de la página, y les decía que habían violado los términos de servicio. Se les preguntó a la empresa GoDaddy por qué, digamos, qué términos de servicio había violado y en qué se basaba esa decisión, y al final mandaron un correo en el cual señalan que la verdadera razón por la que fue suspendido el dominio es que había sido solicitado por la Embajada de los Estados Unidos en México, debido a que existía una investigación policial en curso. Después de eso, se buscó y se intentó obtener más información por parte de la embajada, sin embargo, siempre negó esa información. Es evidente que el hecho de que haya sido la Embajada de Estados Unidos en México la que haya mandado esta solicitud implica que, a su vez, ella recibió una solicitud por parte de alguna autoridad mexicana. Y para averiguar qué autoridad mexicana había sido, se interpuso una demanda de amparo. ¿Sí? En el que se demandó a diversas autoridades, tanto el Distrito Federal como el Gobierno Federal, para conocer, para combatir este acto de censura. Uh-huh. Y el juez en ese juicio ordenó a esas autoridades a informar cuál había sido su participación en la censura. Claro, hasta un momento en marzo, solamente dos autoridades no habían contestado, todas las demás habían dicho que ellos no habían sido, que es la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad, es decir, la Policía Federal. Ellos no habían contestado, y también recibimos información directamente desde GoDaddy de manera informal, que esas dos agencias que eran las responsables de la solicitud original a la embajada, y la embajada la transmitió a GoDaddy. Hicimos una denuncia pública en marzo, en menos de un día después de que se hizo la denuncia pública, hay un video. Ajá. Que explica muy bien el caso. ¿Sí? Un día después, o menos de un día después de que se hace pública la denuncia, el sitio mágicamente regresa y es reactivado, ¿no? El dominio. Y GoDaddy no da ninguna explicación. Y bueno, ya ahora en estos últimos días, las dos agencias mexicanas que GoDaddy ha dicho que son responsables de manera informal, sí, pero que no ha querido informar de manera fehaciente, han negado ante el juez también su participación. Es decir, alguien está mintiendo ahí, y el único que tiene la verdadera, digamos, la verdad, el único que tiene la manera de probar quién fue, sí, el que solicitó la suspensión del dominio, que es un acto totalmente ilegal, violatorio de libertad de expresión, es la embajada de los Estados Unidos en México. Sin embargo, la embajada también está fungiendo una suerte de encubrimiento de la censura del gobierno mexicano, y en eso estamos en este momento. El tema es si se comprueba en algún momento que efectivamente fue el Secretario de Gobernación o la Policía Federal la que, digamos, llevó a cabo esa censura, pues están cometiendo un delito que incluso puede llevarlos a la prisión y a ser inhabilitados como servidores públicos. Y bueno, creo que refleja, es muy interesante este caso porque refleja el ánimo real del gobierno mexicano de, sí, reprimir tanto la protesta en las calles como incluso la protesta en internet, que son las dos espacios muy contestados, muy combatidos, pero los únicos dos espacios en los que sigue habiendo una oposición crítica, donde los jóvenes particularmente podemos expresar nuestro descontento y nuestra oposición a este régimen que cada vez se vuelve más autoritario. Ustedes también se han acercado a otras organizaciones que tienen como función clave proteger, promover el derecho a la libertad de expresión. Tal es el caso, por ejemplo, de Artículo 19. ¿Se han ustedes acercado a otras organizaciones como esta? Sí, con Artículo 19 ellos han colaborado y han mostrado la solidaridad con el caso, y también con organizaciones internacionales. Ajá. En las gestiones ante el gobierno estadounidense también han colaborado las organizaciones como la Electronic Frontier Foundation de, ajá, Estados Unidos, o Derechos Digitales de Chile, y otras organizaciones como Access también, Access Now, que es también una organización estadounidense, y entre varias organizaciones incluso enviamos una carta al gobierno de los Estados Unidos para que, digamos, aclarara su posición y su involucramiento en este caso, y que, digamos, porque también es un... Hay varios aspectos de responsabilidad, tanto el gobierno mexicano que solicitó la suspensión, la embajada de Estados Unidos que accedió y que colaboró con el gobierno mexicano, y también incluso la propia empresa GoDaddy, que no tiene ninguna obligación legal de cumplir con esa orden de censura, sin embargo la cumplió. Y bueno, en esas gestiones varias organizaciones ya han mostrado y ya han también acompañado a la página, y bueno, estas organizaciones junto con la que yo trabajo, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, hemos hecho estas gestiones. Sin embargo, del gobierno de los Estados Unidos no hemos recibido más que silencio y no hemos recibido ninguna posición transparente u oficial al respecto, ¿no? Lo, claro, cual digamos, incrementa las suspicacias. Pues tengo entendido que GoDaddy es la empresa de gestión de dominios pues más grande del mundo. No sé si ya haya finalmente revelado el nombre de la institución que ordenó la baja del sitio web. Entiendo, y corrígeme si no es de esa manera, pero entiendo que ya está otra vez la página. Así es. Como te comentaba, menos de un día después de que hicimos la denuncia pública en marzo sobre el caso, que ya estaba ya documentado, se restituyó el dominio, se buscó una respuesta de GoDaddy y como por un mes no hubo respuesta. Sin embargo, a final de cuentas hubo respuesta, en el sentido de que la misma embajada de los Estados Unidos en México que le había notificado que había una orden de suspensión del dominio, le informó que ya la investigación policial en curso en la que se basaba esa suspensión ya no estaba vigente y que ya podía, reactivar el dominio. Sin embargo, no ha revelado más que de manera informal la identidad de la agencia mexicana, pero lo que es un hecho, ajá, es que GoDaddy. ¿Cuál es esa agencia mexicana? Que fue una agencia del gobierno mexicano, ajá, la que solicitó la suspensión del dominio. Y la identidad que nos revela de manera, la institución que es la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad, a través de un órgano que se llama el CERT, se llama Centro de Especializado de Respuesta Tecnológica, ellos fueron señalados de manera informal por GoDaddy. Sin embargo, en el juicio de amparo, ellos han negado haber sido, ¿no? Entonces, alguien está diciendo una mentira. Claro, sin duda alguien está diciendo una mentira. ¿Y bajo qué argumento decían o se pronunciaban a esta baja? Ninguno. Simplemente existe una investigación policial en curso. El sitio de internet ustedes lo pueden visitar ahora. Y está incluso, hay un link ahí a cómo estaba el sitio al momento en que fue bajado. Y ustedes podrán ver que no había ningún contenido remotamente, digamos, cuestionable. Era un sitio donde se denunciaban violaciones a derechos humanos. Había escritos, había fotografías, había... digamos, contenido absolutamente legítimo, no solamente legítimo, sino especialmente protegido, porque es un discurso político, y digamos, no había ninguna justificación para este acto de censura, ¿no? Creo que también eso demuestra la fuerza y el poder que tenemos para influir. El gobierno sí se siente amenazado por el activismo y por las protestas y por la documentación de las protestas, y lo que se ha venido gestando en México desde hace 2 años, pues es algo que amenaza como casi nada al régimen, y creo que es importante tomar conciencia de eso y ver que los ciudadanos tenemos herramientas con las que podemos fungir una función importantísima dentro de una democracia, que es una oposición, y creo que es muy importante. Además, creo que también nos revela como las intenciones del gobierno, que, digamos, para el que tuviera duda de su vocación autoritaria, revela pues que no tienen escrúpulos en utilizar cualquier herramienta para callar a las voces disidentes, y eso también lo estamos viendo ahorita en la discusión que se está dando en México sobre la ley de telecomunicaciones, en las que buscan institucionalizar y de alguna forma legalizar, aunque es totalmente inconstitucional, pero intentan legalizar la censura en internet, la vigilancia en internet, y destruir y minar a internet como tratar de controlar internet, que es un medio que no pueden controlar como pueden controlar los medios tradicionales a través de la publicidad oficial, por ejemplo, o a través de las presiones gubernamentales, y que los índices de aprobación del gobierno mexicano pues demuestran que están siendo castigadas principalmente por la ventana que existe a través de internet, en donde los ciudadanos nos podemos informar de una manera infinitamente más libre que a través de los medios tradicionales, que, como te digo, pues están viviendo una situación de control y de intimidación por parte del gobierno, a veces muy silenciosa, pero que es evidente, ¿no? Claro. Perdona, Luis, ¿este caso que nos comentas tiene precedentes, o estamos hablando que este es el primer precedente de que tiren una página así tan explícitamente? Existen varios casos donde se ha denunciado, sin embargo, creo que es el primer caso donde se ha logrado documentar de manera bastante fehaciente esta censura. Creo que también eso fue parte de la estrategia, porque el sitio se censuró el 2 de diciembre de 2013, y en lugar de salir al día siguiente a denunciar una censura sin tener los elementos en la mano, pues nos dimos a la tarea de documentar, de combatir, de utilizar herramientas que teníamos a nuestro alcance, como el amparo, como los medios, etcétera, para tratar de llegarnos de información, documentar bien el caso y denunciarlo una vez que tuviéramos toda la información, ¿no? Y así fue, y creo que es un caso que creo que hay que tratar de replicar mucho, en el sentido de estar más vigilantes respecto de cualquier amenaza a la libertad de expresión en internet, y tratar de documentar, tratar de combatirla, y no simplemente aceptarla como algo que es válido, porque no lo es, ¿no? Oye, ¿y hay algunos otros casos que estés tratando actualmente, o que de los que quisieras que mencionar? También mencionar. Pues no quisiera mencionarlos hasta no tener toda la información, pero cada vez más están sucediendo cosas. Sí. Hay otros casos que no necesariamente de censura per se, pero sí también de represión. Por ejemplo, hay un caso muy muy, muy dramático en Puebla, de un grupo de Facebook que convocó una marcha en contra de Peña Nieto en hace un ¿el 10 de mayo? De un año. Sí, exacto. Sí, del que simplemente le dio like al evento que creó esa página de Facebook, terminó siendo secuestrado, torturado y acusado de delitos como sedición. Eso es grave. Y como motín, y está enfrentando un proceso penal que condenarlo a de años de prisión por darle un Perdón, Luis, vamos a cortar un momento la llamada porque estamos teniendo problemas, pero ahora te volvemos a llamar. Bueno, la pregunta de Blas aquí se contestó, ¿no? O sea, como qué está haciendo el Estado frente a estas nuevas formas de movilizarse, ¿no? Y bueno, estamos viendo cómo tira dominios. Uh-huh. También recuerdo durante las elecciones pasadas en México, esto de pagar tuiteros para que estén apoyando al candidato oficial, uh-huh, o tirar redes, uh-huh, o esto que ya también lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Como saturar las redes con ciertos memes para, uh-huh, estar criticando. Que también, por ejemplo, Venezuela también es un caso súper interesante en estos, ¿no? Como en este, lo que va pasando. Y bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? La cosa es que tenemos que seguir ahí. Creo que ya tenemos a Luis Fernando. Sí, ya lo tenemos. Luis. Sí, Luis, ¿nos escuchas? Parece que tiene un problema con la red, Luis. Podemos hacer una pequeña pausa y regresar con Luis, también sí, para ir cerrando el programa. Claro, y en lo que, sí. Entonces, bueno, DJ Sergio nos va a poner algo. Y pues, bueno, muchas gracias a todas las que nos están sintonizando. Esto solo está empezando, recuerden que va a haber una segunda emisión. Y pues regresamos a ver. Sí, como lo dice la canción, ay, que no exista censura, ¿no? Qué bonita canción. Bueno, nos quedamos recuperando la llamada con Fernando. y pues creo que ya lo tenemos, ¿no, Fer? Fer, estamos en la parte final de este programa y si nos, pues ahora sí que sí, con las últimas reflexiones respecto a lo que nos quedamos en el segmento pasado. Sí, le estaba nomás contando el caso de Puebla, en donde que es un ejemplo de muchos que más que nada reflejan la situación general que está pasando el país, de cómo una vez que se tomó posesión este gobierno se ha intentado primero neutralizar a los medios de comunicación tradicionales, se ha habido un avance de la represión en las calles contra sobre todo los movimientos juveniles, y que ahora también la intención del gobierno es clara a través de este tipo de casos y además también de las leyes que se están empujando, como la ley de telecomunicaciones o como tratados internacionales como el TPP también, que también buscan controlar y neutralizar Internet, buscan neutralizarlo como una herramienta de, digamos, una herramienta de los ciudadanos para hacer política, y que bueno, que hay que estar también reconocer que esta es una lucha global. Yo creo que en España y en Turquía y en Venezuela y en muchos países alrededor del mundo estamos viendo cosas similares, un interés por neutralizar la posibilidad de que los ciudadanos resistan a un modelo económico y político en las calles y en Internet, y que también nos demos cuenta de que si intentan neutralizar esas vías es porque en verdad pueden funcionar para resistir, y no debemos renunciar a ellas y tenemos que defenderlas y utilizarlas pues con los talentos que cada quien tenga, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que yo daría final sobre este asunto, y que bueno, sobre todo la gente que nos está escuchando fuera de México, pues que eche un vistazo a lo que está pasando en México y no se vaya con la propaganda gubernamental, ¿sí?, que pretende sostener una imagen del gobierno que es totalmente contraria a lo que estamos viviendo aquí. Claro. Oye, y me quedé pensando, tú como abogado, si es difícil defender, por ejemplo, el derecho a la vivienda o un juicio justo para una persona, ¿no? O sea, como cuestiones tal vez, digamos, más tangibles, supongo que ha de ser, o sea, hablar de defender derechos digitales ha de ser toda una proeza, ¿no? Pues el obstáculo mayor es la falta de información y la opacidad, y eso es lo que hace más peligrosas este tipo de herramientas, tanto las de vigilancia como las de censura, suceden en un ámbito de oscuridad en el que nadie te dice si te censuró o no te censuró, si se está vigilando, si se están espiando, y eso hace un poco difícil el trabajo, pero eso es lo que estamos tratando de hacer, por eso fundamos esta organización que acabamos de crear hace unos meses, y que tiene como intención pues documentar y combatir los ataques al derecho a libertad de expresión, a la privacidad y al derecho a acceso a la cultura, por ejemplo, entre otros, a través de las herramientas digitales, de internet, etcétera, ¿no? Y bueno, pues espero que nos echen un ojo, nos pueden visitar lo que estamos haciendo en nuestro Twitter, que es R3DMX, o también pueden entrar a una plataforma que acabamos de crear, que es internetlibre.mx, donde más que nada estamos documentando la resistencia que está sucediendo contra la ley de telecomunicaciones, que busca también incrementar esta vigilancia y esta censura en Internet. Y bueno, que vean lo que está pasando acá en México y vean los esfuerzos que está haciendo mucha gente. Creo que ha sido muy esperanzador los últimos meses la gente que ha salido de las calles a defender Internet y a apropiarse, y ya tuvo efectos tangibles, ¿no? Se esperaba que esta ley fuera aprobada a finales de abril, y se tuvo que posponer la discusión por toda la resistencia ciudadana que sucedió tanto en las redes como en las calles. Entonces creo que eso debe incentivarnos a seguir utilizando estas herramientas y a no caer en la desesperanza, sino más bien redoblar los esfuerzos, ser inteligentes, ser creativos y alegres también, y seguir luchando, ¿no? Pues ahora sí que, como lo menciona, seguir luchando y pues, ¿por qué no? Utilizar estas herramientas que tenemos a la mano, y quienes no la tienen a la mano, pues ¿por qué nosotros no brindar esa herramienta que nos parece muy importante para su conocimiento, información? Y pues bueno, Pues te agradecemos muchísimo, Luis Fernando, que hayas estado aquí con nosotros. Y si nos lo permites, estaremos en comunicación para posibles participaciones más adelante. Y pues para darle seguimiento a lo que ha sido esta labor activista que están realizando ustedes. Muchas gracias por esta intervención y pues estamos al habla. No, pues muchas gracias a ustedes y yo a sus órdenes, con mucho gusto. Estoy con ustedes las veces que ustedes me dejen. Vale, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, me parece que Sergio tenía alguna información que iba a difundir, pero antes de que la difunda me voy a detener aquí rápidamente y lo hago porque me pareció muy oportuno hacerlo. La se titula así y es de la jornada, lo retomo para los radioescuchas. Renuncia el secretario de gobierno y el procurador del Estado de México. Y pues bueno, el Estado de México vive una de sus peores crisis de inseguridad y violencia que ha obligado al gobierno federal a enviar fuerzas federales y a la entidad para reducir estos supuestos esta supuesta inseguridad. Bueno, lo menciono nada más como dato para que lo tengan ahí y ustedes hagan la revisión oportuna que deberían de darle y este seguimiento. Sergio. Bueno, nada más como a manera de contexto, porque tal vez se nos pasó mencionarlo para la banda que nos sigue fuera de México. Pues lo que pasó en abril pasado, que fue que en espacios como en Twitter, la protesta mexicana se ubicó entre los temas más vistos a nivel mundial y recibió el apoyo de activistas y organizaciones internacionales. Entonces, el origen de esta polémica fue una propuesta de leyes secundarias a la reforma de telecomunicaciones enviada por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y que se estaba analizando en el Senado, ¿no? Este tipo de reformas es muy parecido a las leyes mordazas aquí en España y a la ley mordaza o a otro tipo de legislación que se ha conocido, ¿no? Como en Turquía, en China, ¿no? Y bueno, este documento establecía una serie de disposiciones para controlar los contenidos que se difundían en Internet, para bloquear aplicaciones y hasta anular el servicio por orden de alguna autoridad. Y bueno, las distintas organizaciones civiles, activistas por los derechos digitales, académicos y legisladores también, vieron en la propuesta legislativa un intento de mordaza y censura como ha ocurrido en otros países, como lo mencionaba, como en Turquía. Y bueno, los jóvenes están en una insurgencia cívica y digital por el peligro que significa a sus libertades. Así lo declaraba un senador mexicano, el senador Javier Corral. Y bueno, poniéndoles todo esto en contexto, pues muchos en México creen que existe un riesgo muy serio de que el gobierno controle Internet y la protesta ciudadana, ¿no? Esto, a raíz de todo de este tipo de protestas el mes pasado, es que la gente sigue como al pendiente de qué está pasando, ¿no? Y bueno, nada más para aclararles rápidamente, por ejemplo, el tipo de modificaciones que se hacían en distintos artículos era, leo tal cual, la obligación de los proveedores del servicio de Internet a bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. Pero es que la propuesta no define cuáles son los hechos y sitios considerados como de riesgo, ni tampoco establece quién es la autoridad que puede solicitar el bloqueo de la señal de Internet. Con esa indefinición podría considerarse a una marcha o una protesta ciudadana como una situación de riesgo, y esto lo señalan especialistas, e incluso abre la puerta a la censura, ¿no? Si quieren pasamos a una rola y volvemos al video, porque íbamos a pasar una cápsula, la de Roque, ya la tengas ahí, sí, lista. Está. Entonces pasamos la cápsula y pues bueno, recordarles que estamos en esta parte final y que pasamos la cápsula, regresamos y pues nos despedimos, sí, de este programa, ¿no? Bueno, pues sí, solo como para situar lo que vamos a escuchar, justo en, digo, de lo que se ha hablado mucho de los movimientos sociales y el ciberactivismo, la semana pasada se conmemoraron los 3 años del movimiento 15M, ¿no? Aquí en España, y hubo Sábado y domingo hubo unas jornadas abiertas sobre el 15M en la que más de 70 colectivos que se reconocen dentro de lo que es el 15M estuvieron participando, ¿no? Y entonces una de las participaciones fue esta señora italiana interesantísima, Roberta Federici, que justamente dentro de esta nueva ola de repensar las formas y los instrumentos, habla de los nuevos feminismos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco por ahí. La revolución de lo común en la primavera española. Y el esperado día llegó para quienes hemos dado seguimiento al activismo de la feminista italiana Silvia Federici, quien se presentó durante las jornadas del tercer aniversario del 15M el pasado fin de semana en la explanada del Campo de la Cebada, ubicado en el barrio popular de La Latina. Los sueños reunidos aquel 15 de mayo del 2011 en el corazón de Madrid a favor de una democracia real ya, despertaron el interés de diversas individualidades, quienes a lo largo de 3 años han edificado la esperanza colectiva de proponer una sociedad más igualitaria y de respeto a la vida digna. De ahí que no sea casual que en el contexto que emergió las voces comunes fueran nombrados los indignados españoles. Desde muy temprano nos dimos citas para escuchar desde experiencias variadas el sentir de quienes formaron parte de aquella noche de primavera europea, la cual prendió la mecha de la fuerza para proponer una serie de acciones sociales cuyos resultados han frenado desahucios, creado redes afectivo-políticos que sobrepasan fronteras y nacionalismos, espacios de solidaridad económica y cooperación organizativa. En resumen, aquí se evidenció el espacio de encuentro, debate, crítica, negociación, afecto político y esperanza colectiva. Esto y más se logró observar en los estantes instalados en este lugar, bañado por el sol madrileño, donde participaron cerca de 70 colectivos, tales como el Tribunal de Justicia, Alternativa desde Abajo, Red de Autogestión Madrid, Solidaridad Chiapas-Guatemala, Movimiento por la Democracia, así como la asistencia de los medios de comunicación alternativos surgidos a partir del 15M, como Toma la Tele y Radio Agora Sol. Destacó la presencia a primeras horas de la jornada de este sábado, la intervención del escritor, editor y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo, bajo el título La globalización avanza hacia un caos que escapa a todo control, espacio que ocupó para motivar a los asistentes a reproducir la organización social de la ciudadanía a través de la movilización contra la globalización y el decrecimiento económico y la democracia directa. La presencia de la figura delgada de Silvia Federici contuvo la mirada de los asistentes, quienes atiborrados en el inmueble del centro social formaron un círculo en torno a la invitada especial que habló sobre la reproducción social en la crisis. La profesora de la Hofstra University de Nueva York nuevamente atrajo el interés político para colocar en debate los límites de la construcción de los comunes y los bienes públicos. Se presentó haciendo referencia a la experiencia obtenida durante la lucha de las mujeres en la recuperación por la tierra en África y América Latina, de igual manera de los efectos de los ajustes estructurales en el trabajo doméstico en el actual capitalismo global. Bajo la carpa que acogió el activista y a modo asambleario, inició compartiendo que buena parte de sus reflexiones surgieron en la década de los 60, cuando desde su vida personal identificó que la reproducción resulta parte condicionante de las mujeres. La autora del libro Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, destacó la importancia del feminismo para la comprensión de las relaciones sociales en la explotación capitalista. El estado actual de la economía global, dijo, se entiende a partir de los mecanismos de explotación de la tierra, la deuda estatal originada en la década de los años 80 y la guerra. A partir de la actual crisis del Estado y el mercado, la práctica de los comunes resulta importante porque es un tipo de organización social que estructuralmente es capaz de aprovechar el bienestar para la población en el mundo. Por eso resaltó los logros de estas prácticas surgidas en base a las necesidades de la sobrevivencia, la destrucción del poder económico y la organización en tanto que fuente para la resistencia. Durante la participación de los asistentes, destacó los retos que enfrenta la defensa de los comunes y la relación de poder que se establece con el Estado y el mercado. De ahí que recupera el ejemplo organizativo del 15M para proponer una iniciativa de constituyente basada en los comunes y en diálogo legal con lo público, donde la sanidad, el agua, los recursos naturales y la educación sean los pilares estructurales de la lucha de los indignados españoles. El florecimiento de aquella noche primaveresca sembró frutos de optimismo y esperanza, siendo estas jornadas fruto de las siembras de las personas que practican la democracia en el abajo y a la izquierda en base a la resistencia de la organización de los comunes, Silvia Federici, adelantó que en el mes de agosto estará compartiendo una serie de experiencias de la construcción de los comunes en México, visitando Oaxaca y Chiapas. Bueno, pues esta ha sido la cápsula que que Roque nos ha mandado, y pues bueno, esta es la parte final de este programa Radio 132 Madrid. Y pues bueno, Ever, Sergio. Pues a mí me digo, me parece que es un buen cierre para el programa, en tanto que, o sea, estuvimos hablando de los movimientos sociales, cómo, o sea, cómo la gente empieza a relacionarse a partir de estas nuevas realidades. Y también que viene a dar respuesta un poco a lo que le preguntamos a Alberto de, bueno, y después qué pasa, ¿no? Uh-huh. O sea, que él mismo lo comentó. Y me parece que el 15M es un muy buen ejemplo, ¿no? De que cuando se acaba esta indignación que explota en las calles, ¿no? O sea, como que hay esa emotividad que hace que toda la gente ¡pum! Salga. Sí. La gente, digámoslo así, deja descansar las redes o no la pone como principal uh-huh, medio uh-huh. y empieza a organizarse, ¿no? O sea, era impresionante, bueno, los que estamos aquí pudimos estar ese día en acampada. Y esto, ¿no? De sí, y ahora en las jornadas del 15M, de cómo pasaba colectivo tras colectivo durante la cobertura especial uh-huh. y nos platicaban todo lo que habían hecho a partir del surgimiento del 15M, ¿no? O sea, que no se había quedado justo eso en las redes, sino que se fue a los barrios. Exacto. La plataforma de las asambleas de barrio. Sí, uh-huh. ¿no? Está súper interesante. Entonces, es un muy buen ejemplo, ¿no? Que, bueno, ahora no da espacio para comparar, para adentrarnos en ello, pero en comparación con lo que pasó, por ejemplo, en México con el 132 o en Estados Unidos con Occupy Wall Street y así. Es muy interesante, ¿no? Valdría después hacer unas reflexiones en torno a ello. Y bueno, eso parece cerrar. Perdón que le cambié el nombre. Es Silvia Federici. Silvia Federici. Y también, sí. Que también es muy interesante. ¿Qué dijiste? No, recuerdo, Federica. Pero. Imagínate si te estuviera escuchando ahora mismo. Pero bueno. No, y que también es muy interesante porque dentro de esto que han comentado las y los invitados, de que se están. Como que parece que hay una confluencia entre las tradiciones previas de movilización o ciudadanía uh-huh. y estas nuevas realidades. Está pasando algo muy similar con el feminismo, ¿no? O sea, que me. Que de ese feminismo radical en el que la reproducción era un instrumento del capitalismo para someterlas, este nuevo feminismo está hablando de no, tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad y también nuestra reproducción. Ay, y ¿no? a decidir, claro. Ajá. Entonces es súper interesante como, bueno, los planteamientos que hacía Federici. Podemos entrar a la web de Traficantes de Sueños. Ellos tienen varios audios, podcast muy interesantes sobre sus charlas, para quien le interese. Y pues eso, esperamos que les haya gustado mucho este programa. Recuerden que hay uno la siguiente semana en el que adentraremos en estos temas. Y pues gracias, Sergio, si quieres comentar algo más. No, nada que despedirnos y pues que recuerden que este tipo de movimiento de censura o por parte de gobiernos pues es global, ¿no? O sea, afecta tanto a México como España como en otros lados, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues este tipo de temas le atañe a todos, ¿no? Claro, y que la tecnología está de nuestro lado, hay que usarla. Bueno, muchachos, si les parece bien, muchas gracias y saludos a todos. Sí, saludos a toda la banda que nos sigue en Estados Unidos, a la banda en México. En Colombia, ¿dónde más? A ver, pero les recordamos que también pueden seguirnos si no nos escuchan en vivo en el podcast. En el podcast. Que claro. Ponemos en nuestros perfiles de Yo Soy 132 Madrid, ahí nos pueden seguir, ¿no? Cualquiera. En la página de Agorazón. ¿Cómo? Y que no solo escuchen este programa, sino todos los de sí, la parrilla. Sí, ¿con cuántos llevaremos ya, Ya, no, me refiero de la parrilla de los otros programas que hay en Agorazón. No, que tenemos Tardes Árticas, Mentes Corrientes, La Enredadera, Barrio Canino. Bueno, métanse a la página y ahí. Sí, métanse a la página de Agorazón y a nuestra página de Yo Soy 132 Madrid. Los saludamos con cariño y, pues bueno, muchas gracias. Hasta luego. We'll be right back.